Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Noches, qué alegría, qué placer estar aquí con ustedes en esta noche tan especial, valga la reiteración de la palabra noche, aquí en la radio pública. Estamos acompañándolos mientras usted quizás está sacando el vitel toné de la heladera, va cortando el pan dulce, va acomodando los trozos en distintos platos. Bueno, esperamos acompañar lo mejor posible esta Nochebuena, esta previa a la Nochebuena de este año tan especial para nosotros, que estuvimos acompañando cada sábado y tratando de acercar las novedades, comentar las actividades musicales. Y hoy más que nunca va a haber mucha música y pocas palabras. Lo que estábamos escuchando fue justamente un tema navideño del grupo haitiano New York Boo Badoo, que es el proyecto de del productor y músico Clifford Sylvain. Bueno, una belleza, como habrán escuchado. Y hoy tenemos, además de mucha música navideña, tenemos muchos lanzamientos que han sido importantes para nosotros a lo largo de este año. Bueno, hoy no está Andrés Kazak, pero sí están, por supuesto, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción técnica. Nos opera hasta las 11:30 David Eskenazi. Y antes de meternos en la música, quiero agradecer, porque ya estamos en tiempos de balance y de empezar a desandar este año que ya se nos va. Quiero agradecer, bueno, básicamente a todas las autoridades de Radio Nacional que nos han dado este bellísimo espacio, bueno, de María Sebane para abajo todos, pero quiero hacer hincapié en Vicente Muleiro, en Martín Jiménez, en Sebastián Rimavicius, en Patricia Brañegro, con quien hicimos tres conciertos en vivo en el auditorio grande de la radio. Bueno, hicimos un homenaje a Nelly Omar, también presentamos el nuevo disco de Mariano Otero, Rojo, y celebramos junto con la Orquesta Fran de Fierros los 10 años de vida de esa orquesta. Bueno, por supuesto, Miguel Vicente, que fue nuestra voz, nuestra buena voz de cada sábado. Así que bueno, vamos a estar recorriendo un poquito emotivamente todo este año que se va. Y bueno, sigamos con la música navideña, sigamos con los temas así de países no tan convencionales, un tanto exóticos. Arrancamos con Haití y nos vamos con una versión del grupo Cali, del clásico Silent Night. Cali es un grupo de la isla Martinica y miren qué belleza esta versión de Silent Night. Thank you. saint ange qui chante. Il a né le sauveur, il est né le sauveur. Flores Negras, Flores Negras, por la radio pública. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. Flores Negras, por la radio pública. Quizás John Lennon fue el Beatle que menos estuvo en la boca de todos este 2011. Bueno, recordemos que fue el año en el que vino por primera vez Ringo Starr, dio dos conciertos en el Luna Park. Recordemos que también fue el año que se cumplieron 10 años de la muerte de George Harrison, y además estrenó en Estados Unidos el documental de Martin Scorsese sobre la vida del guitarrista de los Beatles. Bueno, y Paul McCartney siempre es noticia, no para de casarse. Bueno, este lo que escuchamos fue una de las canciones más lindas con temática navideña, a mi juicio, que es Feliz Navidad, la guerra ha terminado, en la cual, digamos, Lennon cabalgaba sobre su periodo quizás más pacifista y más militante ahí en los 70s. Pasaron muchas cosas este año. Acaba de despedir el año una artista uruguaya que estuvo con nosotros, que estuvo presentando durante todo el año su disco Soy Pecadora. Lo despidió en una gran fiesta en el CAF y también estuvo tocando ahí en el Café Rivas en San Telmo con otras artistas mujeres. Ana Prada es quizás la figura más interesante que ha surgido en el Río de la Plata en los últimos años. Decía, Soy Pecadora es su segundo disco. Ella viene de una tradición familiar, es la prima hermana de Jorge y Daniel Drexler, a su vez es una gran admiradora de Fernando Cabrera, y bajo esa ala estuvo asomando. Y aquí en Argentina es una compositora que ha sido interpretada por Teresa Parodi, por Liliana Herrero y otras cantantes. Vamos a escuchar de Ana Prada, justamente de su disco Soy Pecadora, este bellísimo Mientras Tanto. Por tirar tanto del hilo, me caí en el desconcierto de esta gran madeja entreverada. No se sale a no ser que me los dejes sueltos. Mientras mi campo pasa, no es cuestión de tiempo. Mientras mi piel se cansa de tener que darte tanto, darte tanto. Prada, su voz clara, su muy buena entonación, y hay que verla en vivo, ¿eh? Es realmente muy seria esta chica, que ya cumplió 40 años y que hace poco en una entrevista decía que justamente los 40 años la arrojaron a empezar a escribir de otro modo, a más sinceramente, más de acuerdo a su realidad. Ella se volvió en estos últimos tiempos, sobre todo con Soy Pecadora, en una especie de emblema gay, y es, digamos, muy valorada por su valentía. Justamente Soy Pecadora tiene una temática gay muy muy poderosa, y es muy muy grato ver cómo dio un gran salto cualitativo y temático entre Soy Sola, que fue su anterior disco, el disco debut solista, a este Soy Pecadora. Decíamos hace un rato que Ana Prada está un poco protegida y a su vez proyectada bajo el ala de Fernando Cabrera. Fernando Cabrera también ha tenido en los últimos años una fuerte inserción aquí en este lado del Río de la Plata. Cada vez viene más, cada vez deja de ser un nombre desconocido para el gran público. Él, de algún modo, fue presentado por Jorge Drexler aquí y se puede decir de un modo un poquito brutal que ocupó el lugar, sobre todo en la prensa y en cierto público, que ocupaba hace algunos años de un modo indiscutible Jaime Ross. Hoy por hoy, Fernando Cabrera está mostrando una actualidad creativa muy vigorosa y su último disco se titula Canciones Propias, y el título es una paradoja, una ironía de Cabrera, ya que se trata justamente de un disco de covers, de versiones. Hace todos autores uruguayos y, bueno, gente conocida para nosotros, como por ejemplo Zita Rosa o Pablo Estramín o Eduardo Mateo, y también algunos no tan conocidos como Marcos Velázquez, Anselmo Grau y ¿quién más? Bueno, Darno Jans es bastante conocido. Hace también Botija de mi país de Herrada. Canciones Propias es un gran disco y hay un tema que hace, una versión que hace de Gastón Dino Ciarlo, que es realmente muy bello. Lo importante de este disco de Cabrera, y creo que ahí el título no miente, es que él se apropia de las versiones, hace realmente covers, la deforma todo y logra ponerle su estilo, que es un estilo muy condensado el de Fernando Cabrera, sobre todo a nivel interpretativo. Bueno, vamos a escuchar entonces de Dino Ciarlo, Vientos del Sur, del disco Canciones Propias de Cabrera. Vientos del sur, no me dejen dormir, porque el sueño parece la muerte. Khayyam lo dijo hace algún tiempo ya. Vientos del Vientos del sur. quedé con un saborcito un poquito amargo. Mi comentario que hice respecto de Jaime Ross, en cuanto a Cabrera reemplazó u ocupó el lugar que ocupaba hace algunos años Jaime Ross. No hay que ser injusto con Ross. Acaba de estrenar una película titulada 3 millones, que es ni más ni menos que la épica que tuvo la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica. Él filmó todo con su hijo Yamandú, su hijo holando-uruguayo Yamandú Ross. Y me contaba Leandro Quiroga, manager de Jaime, de Lina Herrero y un amigo de la casa, que realmente está siendo un suceso en la República Oriental del Uruguay esta película, que todavía no tiene fecha de estreno en la Argentina. Va a ser estrenada, pero hay unas cuestiones ahí burocráticas con la FIFA, curiosamente, porque la selección uruguaya, afiliada a la FIFA obviamente, no deja de ser una suerte de actor protagónico de esta película documental que acaba de estrenar Jaime Ross y Yamandú Ross en Uruguay. Vamos a escuchar de Jaime Ross, para hacer justicia de mi comentario anterior respecto de Fernando Cabrera, un tema muy peculiar que en su momento salió, pasó inadvertido y después fue algo así como un tema utilizado por el diario El País como publicidad. Todo un país detrás. Quiero sacarle chispas al asfalto, otra vez, con mis pies. Quiero soñar de vuelta con horneros, en la noche, un café. Oír acentos de frontera, buscar un sitio donde respirar. Leer los ojos de la gente, todo un país detrás. Todo un país detrás. Todo un país detrás. Todo un país detrás. Todo un país detrás. Todo un país detrás. Todo un país detrás. Todo un país detrás. Todo un país detrás. Todo un país detrás. Todo un país detrás. Todo un país detrás. Seguimos aquí acercándonos a la medianoche, acercándonos al momento de brindis. Bueno, espero que la estén pasando tan bien como yo. Espero poder estar acompañándolos dignamente en este momento que es medio raro, ¿no? Es el momento en que empiezan a caer algunos invitados, algunos amigos, que uno está ahí con la mesa puesta y calculando el tema de las 12 de la noche. Bueno, les mando nuevamente que tengan una buena Nochebuena, una buena Navidad. Y me quedé con un poquito más de ganas de Jaime, y me encantaría que estuviese aquí al lado mío Andrés Casac, porque muchas veces en noches de discusiones musicales cada uno abraza causas que no tienen otro sentido más que el debate y la discusión. Y bueno, entonces ahí surgen temas como si Jaime Ross está agotado o no está agotado, quién es el más importante, si cita Rosa, si Mateo, si Jaime, qué pasa con Cabrera, Drexler, que es un autor oriental o es más bien ya un cantautor internacional. Bueno, esas cosas que nos gustan discutir, debatir, no suelen llegar a ningún lado como corresponde. Pero bueno, escuchemos un poquito más de Jaime. Hay un tema que tiene una impronta Beatle muy poderosa que figuró en el disco que Jaime Ross hizo con la que era entonces su mujer, la también cantante Estela Manione. El disco se tituló Mujer de Sal junto a un hombre vuelto carbón. Fue grabado en 1985 y este tema, Carbón y Sal, con ese ritmito decía Beatle, de algún modo describe la relación afectiva que tenían en ese entonces Jaime Ross y Estela Manione. ¿Se escucha el viento ahí? Thank you.

Well, mama, Molambo. And your papa too. Swing low, sweet Cadillac. Coming for to carry me home. That I see coming for to carry me home. Oh, an El Dorado coming after me. Put on shoes, gonna shout all over. Got heaven, heaven, heaven, heaven, yeah. Heaven, heaven. Everybody talking about heaven ain't going to heaven. Heaven, heaven, heaven. Gonna shout all over. Got heaven, heaven. You got wings, I got wings. All I got children got wings. When we get to heaven, gonna put on the wings, gonna fly. Heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven. Old Cadillacs never die. The finance company is failing. get them away. Flores, Flores Negras. Thank you. Hoy bailaré tema de León Gieco del último disco del santafesino, El Desembarco. Un regreso después de 6 años de no editar ningún disco de canciones nuevas. Volvió León Gieco, es el tema que más me gusta de este disco, El Desembarco. Un disco que cuenta con un dream team de músicos, sobre todo del folk rock estadounidense. Quizás el más importante para destacar sea Jim Keltner en batería. Y bueno, este es el buen tema de este Desembarco de Gieco. Quiero agradecer en esta Nochebuena, en este comienzo de Nochebuena, bueno, a todos los amigos que nos han acompañado en este año, Marta del Pino, Guillermo Pintos, Jorgela Argañarás, Claudia Sánchez, Karina Barroso, Eugenia Galán, Marcos Matuberria, Mercedes Otero, bueno, muchísimo, Sofía de Putumayo, Eduardo Cansobre, Chatarra, que me facilitó en su momento una muy linda nota con Stephanie Ringues para Radar. Un abrazo para Chatarra. Bueno, Marina Belinco, María Sago, Lea Besanzón, Ariana Ponzo, realmente innumerables. Esto que se llama Flores Negras no es solamente un programa mío y de Andrés y de Paola y de Nacho, sino que hay un montón de gente que constantemente nos ayudan, nos ofrecen artistas, nos facilitan las cosas. Así que, bueno, a todos ellos, por supuesto, feliz Navidad. Y bueno, decíamos que fue un año muy intenso y hubo muchos lanzamientos, mucho disco nuevo, y hubo una importante cantidad y calidad de discos de mujeres de América Latina, y estoy pensando ahora, en este mismo momento, en tres. Estoy pensando en el disco que acaba de sacar Ligia Piro, que se llama Creo las Flores Buenas, ¿no? Después el disco que sacó Marisa Monte, también en un regreso después de 5 o 6 años de no sacar nada. Y también en el nuevo disco de la mexicana Lila Downs, Pecados y Milagros. Bueno, decíamos al principio que este programa intenta tener mucha música y pocas palabras, por la fecha y porque es mucho más importante la música que lo que yo pueda decir. Así que vamos a escuchar pegaditos a estas tres damas de América Latina. Primero, El Surco, que es un tema de Chabuca Granda, por Ligia Piro. Después, O Que Se Quer, del disco de Marisa Monchi. Y Zapata Se Queda, del disco de Lila Downs, en el cual participan en ese tema Totó la Momposina y Celso Piña en acordeón. Vamos, los tres temas pegaditos aquí en Flores Negras. Dentro de un surco abierto vi germinar una estrella de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar.

funky, muy parecido a como se escuchó en la serie de conciertos que dio Charlie en el Gran Rex. El mejor regreso posible de Charlie fue en este 2011. Hizo alrededor de 60 canciones en tres formatos diferentes de shows y se rodeó de unas cuerdas dirigidas por Alejandro Terán. Se está alejando un poco de la idea meramente rockera y está, digamos, tendiendo hacia un formato más de cámara, más tanguístico. Eso ayuda, digamos, las cuerdas de Terán, como decía, también el bandoneón ocasional de Fernando Samalea. Y la producción realmente también fue muy muy buena, muy muy pensada. Había unos maniquís percusivos ahí al costado del escenario que comandaba también Samalea. Después aparecían imágenes con la voz de Graciela Borges o de Juan Alberto Badía. Y para aquellos que éramos un poco escépticos respecto de qué nivel podía llegar a tener este Charlie, que decidió dividir esta serie de shows en tres listas de temas: La Vanguardia Es Así, Detrás de las Paredes y El Ángel Vigía. 60 temazos, digámoslo. Cada show tuvo unos 20 temas y le sobra paño como para hacer cada concierto que sea un concierto de grandes éxitos. Decía, para los que éramos un poco escépticos, realmente Charlie nos hizo callar la boca y dio realmente muy buenos shows en el Gran Rex. Y este funky que escuchamos es de aquel viejo concierto que dio en el formato Unplugged de MTV. Señores, se nos va el programa, se acerca Nochebuena, se nos va el año. El próximo Flores Negras va a ser exactamente en el medio del 31. Así que la idea es hacer un balance el próximo sábado de todo lo que ocurrió en este 2011. Por lo pronto, que tengan una muy feliz Nochebuena. Le quiero mandar un saludo grande a todos los que están aquí en el estudio. Hoy no estuvo Andrés Casac, le mando un saludo grande a él. Pero bueno, Nacho, Paola, David Eskenazi, Miguel Vicente, que anda por ahí cubriendo baches ahí en la folclórica, yendo y viniendo. Un saludo grande. Ustedes, nuevamente, que tengan una muy feliz Nochebuena y que todo sea lo más parecido a una fiesta. Ahora viene Biglietti y después Plácido Domingo. Chau. Gloria a Dios, las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. Oh, en la noche de San Juan, como comparten en su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que así os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el progre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando a una muchacha. Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, el pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro sus divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cajuán. Vamos bajando la cuesta que arriba mi calle se acabó la fiesta.